Estás escuchando Radio San José Online, el municipio grande de México. Aquí nos vemos cada día, el mejor lugar para estar. Entre amigos y alegría, San José es el mejor lugar. Tu punto de encuentro es aquí, donde todo mundo quiere venir. San José te hace sentir que jamás te quieres ir. Tu punto de encuentro. Te estamos esperando. Papelería Rojas trabaja para ti. Bonito día a las abuelitas que hoy nos están escuchando. Nuestro municipio las felicita, San José les agradece tanto. ¡Feliz día! ¡Qué alegría! Las abuelitas son especial. Nuestro municipio las cuida, San José las sabe amar. ¡Feliz día! ¡Qué alegría! Las abuelitas son especial. Nuestro municipio las cuida, San José las sabe amar. Estás escuchando MySync Studio, simplemente publicidad inteligente. Y esta sorpresa para ti, las puertas siempre están abiertas. San José te ve sonreír desde el momento que despiertas. ¡Feliz día! San José te recibe con amor, con alegría. El municipio te desea lo mejor. ¡Feliz día! San José te recibe con amor, con alegría. El municipio te desea lo mejor. Hoy el sol brilla para ti. Las puertas siempre están abiertas. San José te ve sonreír desde el momento que despiertas. ¡Feliz día! San José te recibe con amor, con alegría. El municipio te desea lo mejor. Estás escuchando Radio San José Online, el municipio grande de México.